de regreso con Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Lalo. Buenas noches al auditorio. Pues estamos muy bien. ¿Y qué tema nos traes hoy? Cuéntanos. Hoy tenemos un tema que se puede fácilmente agrupar en lo malo, lo bueno y lo feo. Es el tema de los recortes presupuestarios que se dieron a la atención de VIH y SIDA, que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Y me gustaría empezar precisamente por lo malo. Lo malo es que en octubre del 2009 un grupo de organizaciones encabezados por el Comité de Pacientes que viven con VIH-SIDA denunciaron que las condiciones en las que se había mandado la propuesta de presupuestos de egresos de la Federación iban a tener un impacto en la capacidad hospitalaria para la atención de las personas. Y se iba a reducir el presupuesto, ¿no? A pesar de que había evidencia de que se necesitaban casi 54 millones de pesos, solo hablando de un hospital, del INER, la iniciativa venía con un presupuesto mucho menor. Entonces eso se denuncia en 2009, en octubre del 2009, antes de la negociación presupuestaria, con muy buen tiempo para que las y los diputados pudieran hacer su chamba bien. Y sin embargo, pues en la Cámara de Diputados, como ya vimos, se distraen más en la rebatinga política, en sentar a los pinochos, en estas cosas, que en hacer el trabajo legislativo. Entonces, a pesar de que tenían evidencia contundente, aprobaron un presupuesto menor a lo que se necesitaba. Esto es lo malo. Lo bueno es que una persona que vive desde hace más de 17 años con VIH, Rubén Valdés, que además es fuertísima la historia de Rubén, él que ha dedicado su vida no solo a atender su caso, sino además a una agenda de divulgación en torno al tema de VIH, los riesgos que significa, luchar contra los prejuicios, él además expone su caso para tratar de lograr un recurso judicial histórico en el que se impugna la reducción presupuestaria. Entonces, lo bueno es que hay una persona que ha decidido hacer de su causa un caso para que mejoren las condiciones generales. Eso podríamos decir que en este contexto es lo bueno. El caso está ahora ante el Poder Judicial. Vamos a ver si lo admiten a trámite. Sabemos que tenemos un Poder Judicial muy conservador, que tiembla un poco en las decisiones al momento de proteger derechos sociales. Claro, y la justificación del amparo es el abuso de una autoridad al no permitir que se le dé el presupuesto que debe de darse para la atención del VIH. Así es. En este caso es un abuso de autoridad. Es contra la Constitución, que es el legislador quien aprueba un presupuesto menor al que se necesita y que por una cuestión de aritmética simple no van a haber ni los antirretrovirales, ni las pruebas de laboratorio, ni todo lo que requiere el hospital. Eso vendría siendo lo bueno, la historia de Rubén, que es valiente, que es arrojado, que trata de revertir la historia de este país. Pero lo feo de toda esta historia es, la verdad, las reacciones que ha habido, y aquí sí quisiera contextualizarlo, porque para nosotros en Fundar, que hemos acompañado este caso, hay una frustración. Después de que se hace público el anuncio de Rubén, en una serie de blogs, en una serie de medios electrónicos, que además de publicar la noticia hay manera de hacer comentarios, hay una gran cantidad de comentarios homofóbicos diciendo que la gente, por marica, se debe de morir de SIDA. Eso es lo peor. Entonces tenemos lo malo, lo bueno y lo peor. Lo peor es la reacción de la ciudadanía, que lejos de ser capaz de construir solidaridad, expresa estas babosadas. Miguel, ¿en dónde podemos ver este y otros temas que trabaja Fundar? www.fundar.org.mx. Y también estás en Twitter, estamos en Facebook, en YouTube, estamos en unos lugares somos Fundarac, en otros lugares somos Fundar México. Y es su trabajo averiguarlo, así. Exactamente. Y ese es el reto, averiguar. Nos encuentran muy fácil por la página Fundar, que remite a todas estas redes sociales. Muchísimas gracias, Miguel Pulido, por estar con nosotros aquí como todos los martes. Ya nos vamos, Olan. Sí, se nos fue de volada, qué verdad. De volada, yo los espero mañana en punto a las 2:30 de la tarde. Vean a Carlos Pascual, la segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Maravillosa la novela de Carlos Pascual. La insurgenta Grijalvo sobre Leona Vicario, la madre de la patria, que se van a ir.